Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino, tiene que ser algo muy especial, que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, y estamos con José Elías Pérez Zambrana, él es coordinador departamental de inocuidad alimentaria del SENASAC. ¿Cómo se dice SENASAC? Bienvenido, gracias por estar acá. Muchísimo. Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. Todo un título. Gracias por venir. A ustedes las gracias por la invitación. Y bueno, estamos dispuestos a absorber cualquier consulta o detallar alguna información que requiera la población. Claro que sí. Primera cosa, ¿cuál es la profesión que tiene usted? Bueno, yo soy ingeniero agrónomo de profesión, con especialidad en sistemas de gestión de inocuidad alimentaria y tecnología de procesos alimentos. Daniel, hay que buscar unos aplausos. Por fin no está un abogado en un puesto que no le corresponde, sino una persona. ¿Hace cuánto tiempo accedió al cargo? Estamos 3 años trabajando en la ciudad de La Paz. Muchas gracias por la acogida que tenemos. Y 2 años anteriormente estuve en Potosí. ¿Estudió en la Universidad Mayor de San Andrés? No, he estudiado en la Universidad Mayor de San Francisco Javier, con el debido respeto, ¿no? Porque todas las universidades en sí, en realidad, son un sistema y que hay que conocerlos, conocer el Universidad sistema. Universidad Estatal de Sucre. ¿Cómo accedió al cargo? Mire, hemos entrado como consultores en primera instancia, el año 2010, y bueno, hemos trabajado en apoyo a la inocuidad alimentaria, en los sistemas de control y vigilancia sobre todo. Es ahí donde nos hemos adentrado en lo que son las empresas, microempresas y medianas empresas que están imbuidas en el tema de procesos de alimentos, ¿no? ¿Entró como consultor por vía de invitación de la ministra Chacollo? No, por concurso de méritos ha sido esto. Concurso de méritos. Sí, exactamente. Más aplausos todavía. Entonces, estamos con el ingeniero José Luis Elías Pérez Zambrana. Él es ingeniero agrónomo con especialidad en inocuidad alimentaria, egresado de la Universidad San Francisco Javier, Universidad Estatal de Sucre, que ha accedido a su cargo por concurso de méritos. Todo una maravilla. Ingeniero, el 100% de los alimentos que se venden ustedes para el Departamento de La Paz, ¿el 100% de los alimentos que se venden en la ciudad de La Paz están bajo control del SENASAC? No, es casi imposible, debido al tema de tener alimentos que ingresan de forma ilegal, inclusive ingresan de contrabando. ¿A quiénes entonces ustedes les están pisando los talones? Nosotros controlamos a nuestras empresas que están registradas oficialmente con nosotros. Ya. ¿Qué quiere decir? Que han entrado en el ámbito de de obtener un registro y una certificación. ¿Cuántas empresas tienen certificación? Tenemos ahorita alrededor de empresas importadoras, más o menos 375. ¿No? 375 aproximadamente. Empresas importadoras de alimentos. Exactamente. Y procesadoras, estamos hablando de más o menos de 240 a un poco más posiblemente. ¿Procesadoras? De empresas procesadoras de alimentos, elaboradoras de alimentos, ¿no? Elaboradoras nacionales. Que fabrican, que elaboran, que procesan. Esto es muy interesante, ¿no? Porque la primera cosa, es decir, son más. Bolivia es un país, desde el punto de vista de la alimentación, de la importación, importa más alimentos, sí, es un consumidor, que los que elabora. Uh-huh. Qué grave, ¿no? Sí. Qué grave, porque Es terrible. Uh-huh. Por ejemplo, ingeniero, ahora para Navidades se ha vuelto tradicional el famoso panetón. Sí. ¿Cuántos panetones de importación ha certificado usted? Nosotros tenemos certificados alrededor de unos 12 a 15 panetones, que obviamente por la dinámica, sí. 12 a 15 panetones de importación. Correctamente. ¿Y cuántos panetones nacionales? Estamos por ahí, por la misma cantidad, vamos. Aproximadamente estamos entre 12 y 15 también, procesadoras, ya que en esta temporada es donde siempre hay una actividad económica bien importante para algunas procesadoras de panificadoras, si vale el término, que se atreven a ingresar en este tema de elaborar panetones. Bueno, estamos con el ingeniero agrónomo con especialidad en inocuidad alimentaria, José Elías Pérez Zambrana, coordinador departamental de inocuidad alimentaria del SENASAC, que es el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, que depende del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, y aunque no lo crean, ha accedido a su cargo por concurso de méritos público, lo cual es una maravilla. Ingeniero, yo cuando todavía estaba vivo, Javier Hurtado, que fue ministro de Desarrollo Productivo, en la cartera que ocupa la señora Teresa Morales, me llamó un día, porque éramos amigos, me llamó un día muy enojado y me dijo que el SENASAC había vetado el panetón de Irupana por una manipulación de favorecer a los importadores. Yo quisiera saber si los importadores de alimentos, las empresas importadoras de alimentos, tienen que cumplir requisitos distintos, mayores o menores, que los y las elaboradores y procesadores de alimentos. Es diferente, digamos, el tratamiento que damos. A las importadoras, nosotros para registrar su producto tiene que pasar varios filtros. ¿Cuáles? Uno es la certificación del país de origen. O sea, un país de origen que certifica que el producto está elaborado en un establecimiento controlado por sus normativas y legislación sanitaria vigente de ese país. Esa entidad competente de ese país no certifica de que ese producto está ok. Pero al margen de eso, nosotros hacemos un control de las importaciones específicamente. ¿Qué quiere decir? Que si ingresa por conducto regular y legal, debe ingresar a aduana interior, donde se le hace una fiscalización, una inspección in situ de qué lotes están viniendo, con qué fechas de vencimiento, o sea, con todas las características que declara el certificado sanitario de exportación del país de origen. O sea, es un trabajo bastante fuerte que se hace para nosotros, ¿no? Entonces, está controlado para nosotros esa parte. Ahora, lo que ingresa de carácter ilegal, obviamente, no está controlado, ha ingresado por otras vías, y eso sí, encontramos, lamentablemente, en nuestro mercado, en los mercados... ¿En los supermercados también? No, en los supermercados estamos de una forma u otra ya controlados, de mayor, con mayor cantidad de controles y vigilancia que tenemos. Claro, pero a mí lo que me preocupa, ingeniero, es el beneficio que se puede hacer a la importación de... Porque, por ejemplo, que importemos maquinaria, que estemos fabricando el satélite Tupac Katari en China, yo lo entiendo, porque no tenemos la tecnología. Pero que estemos importando panetones, cuando aquí tenemos realmente un problema de empleo serio. Correcto. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las certificaciones, los cortapisas que ustedes están dando? ¿Por qué tan pocos panetones bolivianos logran la certificación de ustedes? ¿Por qué las panaderías pequeñas no logran esa certificación? ¿Son unos burócratas? ¿Son unos tiranos? ¿Son unos careros? No, no es así. O sea, siempre nosotros vemos el tema sanitario. Si una pequeña procesadora, lamentablemente por el tema de una mala manipulación, no califica, y por lo tanto no certifica, no podemos nosotros tranquilamente decir pase y expende el producto. O sea, si en los controles me ha dado de que tiene algún tipo de contaminación, no podemos nosotros certificar. Es ahí donde de repente tenemos dificultades. O sea que la persona, y vamos a abrir esta barricada, el número es el 241-3764 si alguien quiere llamar. La persona o la pequeña empresa que tiene un menor capital, por lo tanto no puede poner, por ejemplo, instrumentos de acero inoxidable y ese tipo de cosas en su recinto, es la que menos posibilidades no, va a tener no es así. De calificar. Quisiera saber no qué así. Industrias de poco capital ustedes han otorgado. En las empresas artesanales, por ejemplo, cuando hay voluntad, lo hacen. Califican, en el tema de manipulación. ¿Qué quiere decir? Usted sabe que en el tema artesanal es completamente manipulación. Cuando ya entramos al tema de semi-industrias, es que tiene algún dispositivo o algunos equipos que le ayudan a minimizar, por ejemplo, volvamos a los la manipulación. Los panetones artesanales, ¿qué panetón artesanal tiene la certificación de SENASAC? Ahorita, Delicruz, por ejemplo, es una empresa artesanal para nosotros, ¿no? Es una pequeña empresa que obviamente está en pos de crecer, ¿no? Porque todos han empezado desde abajo. Tenemos después panetones en el Alto, que está... A ver, son tres empresas. Yo ahorita no tengo ahorita los nombres exactos. Delicruz, después en la marca... Hay tres marcas bien importantes en el Alto. Tres marcas. Es que porque también si SENASAC y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras va a ser la cortapisa. Estamos, que ellos certifican 375 empresas de importación de alimentos y solamente 240 empresas procesadoras nacionales. Uh-huh. Estamos casi que nos doblan. Ese es muy fuerte. Estamos en La Paz, pero solamente de La Paz. Estamos hablando de La Paz. Una diferencia muy fuerte, ingeniero. Sí. ¿Cuánto cuesta la certificación de SENASAC? En el tema de registro, solamente de registro, hablamos de 500 bolivianos por derecho a un registro que obtiene por una vigencia de 2 años. En donde de es repente... carísimo, sí. 500 bolivianos por un registro. Pero señora, ¿usted no le paga el TGN, el Tesoro General de la Nación? Bueno, mire, yo no quisiera entrar en necesidad? Esos datos. No, pero es que esos datos tema... son muy importantes. ¿Por qué cuesta 500 bolivianos la certificación? Es una certificación que se otorga por 2 años de vigencia del registro, ¿no? Entonces, y como todo servicio, porque esto es un servicio, no es una entidad, digamos, que está sustentada. ¿Qué cosa cubren nuestros? Le cuento que la policía dice lo mismo, uh-huh. y el Poder Judicial dice lo mismo, y el Ministerio de Educación dice lo mismo, uh-huh. y nos sacan, cuando un boliviano quiere sacar su libreta de tal, pague, sacar su certificación, porque uno tiene que sacar, funda empresa. Correcto. SENASAC. Uh-huh. Ni, no sé qué, ya se hace carísimo uh-huh. poder tener, y una se ha prestado un capital de $3,000, como con mucha suerte. Ingeniero, ¿por qué podría tan caro ser. Yo el en registro? Ese tema, para mí no, haciendo una comparación con los demás países, no es un... No me interesan los demás países, lo que es aquí que tenemos no estamos que fomentando la parte, mano de obra boliviana. Me parece que sí estamos más bien fomentando, porque de una ingeniero, forma u otra, el registro industrial es 1,600. Semi-industria. O sea, hay una diferenciación, no es que tampoco se ha hecho alegremente el tema de tasas. O sea, un inspector tiene que ir y vigilar correctamente a la empresa que está haciendo, elaborando estos alimentos. ¿Para qué? Para garantizar justamente la inocuidad del alimento y llegue sí, al consumidor. Pero la pregunta es y ese esta. Trabajo es un servicio. ¿Por qué no cubre eso el Estado boliviano si es una empresa estatal? ¿Por qué la tiene que cubrir el ciudadano? ¿O la ciudadana? Bueno, eso yo quisiera que... consulte a una instancia superior. Yo simplemente me aboco a hacer el trabajo. ¿Ustedes, el POA de ustedes, lo cubre el TGN? Imagino que sí. No, entonces, ¿ese sí. dinero dónde hasta va? Hasta donde yo entiendo, creo que es una parte, no es el total, digamos, ¿no? Eso sí le puedo ¿ustedes decir. Recaudan eso de forma interna uh-huh. o va al TGN la recaudación? No, esto va, digamos, la recaudación al SENASAC Nacional y esto, obviamente, con una cuenta nacional. Y se obviamente también lo distribuye el propio servicio, ¿no? Ahora, con conocimiento factura? De no, son depósitos, no manejamos facturas, no manejamos ningún es que tipo. Es increíble, ¿no? Una por vender un almuerzo de 10 bolivianos tiene que dar factura, pero el SENASAC por hacer una inspección de 500 es que no es bolivianos una entidad privada. O de 1,600. Sí, pero entonces el Estado es un Estado arbitrario que te exige lo que no te da. No, es un servicio. Hay que diferenciar mucho, ¿no? De lo que es un servicio y lo que es no una no sé, ingeniero, privada. Yo la verdad es que tengo mis dudas. En todo caso, continuemos. Sí, estamos creo con que el eso ingeniero se aleja de lo que José hacemos, ¿no? Elías Pérez Zambrana. Uh-huh. No se aleja. Sí, tiene se aleja, mucho digamos, que ver lo que los costos hacemos. Que paga el ciudadano. Coordinador Departamental de Inocuidad Alimentaria uh-huh. del SENASAC a nivel La Paz. Uh-huh. Ingeniero, tengo entendido que a sus manos llegó el caso de una botella de Coca-Cola que nosotras hemos asumido ya como un caso de la Radio Deseo, de manos de una consumidora que compró la botella en una tienda de barrio. ¿Se recuerda el caso? Es un compró caso... la botella uh-huh. en una tienda de barrio, identificó un pedazo de plástico impresionante que había dentro de la botella y acudió al SENASAC por ayuda. ¿Qué es lo que, cuál es la ayuda que el SENASAC le ha brindado a esta consumidora? Bueno, con propiedad lo va a decir en algún momento la señora. Nosotros le hemos dado todas las orientaciones posibles. En primera instancia no ha ingresado este tipo de denuncia al SENASAC. Hay que aclarar ese tema. Se ha ido directamente al Viceministerio de Defensa del Consumidor. Creo que de ahí recién han querido hacer algo con el servicio. Llegó por otra corriente. Pero nosotros al enterarnos, más bien lo que hemos hecho ha sido de oficio ir a hacer una vigilancia a la empresa. ¿Y cuáles son los resultados los hacemos, los de controles. Eso? Nosotros porque en la Coca-Cola claro, tiene su certificación, seguro. Claro, claro. Inclusive tiene la ISO 9000 y bueno, son varias certificaciones que ya pasan del tema sanitario. Pero lo que nosotros hacemos es justamente ver cómo está funcionando los equipos, los sistemas de filtrado para la obtención de la materia prima inclusive y hacer las mezclas correspondientes y el proceso mismo para la elaboración de las bebidas analcohólicas, en este caso las bebidas gaseosas, ¿no? Entonces, los dispositivos para nosotros se encontraban correctamente. No entendemos qué es lo que ha sucedido, porque en realidad es un tema que escapa, digamos, es un caso bien aislado, ¿no? Que escapa, porque no, si no... es un caso bien aislado, porque cuando yo le he sacado la denuncia ha aparecido otra botella con otro pedazo de plástico que un oyente nos ha hecho llegar. Le vamos a pedir a Gina Coronado que se comunique en este momento con Radio Deseo al 241-3764, porque no es eso lo que nos dice la señora. Estamos con el ingeniero José Elías Pérez Zambrana, coordinador departamental de inocuidad alimentaria del SENASAC, un hombre que sabe de lo que está hablando, porque es titulado especialista en inocuidad alimentaria. Si pasaría eso con una pequeña empresa, que resulta que se identifica dentro de mi envase un objeto extraño que puede ser dañino para la salud, ¿qué medidas? Entonces, ¿para qué sirve el SENASAC? ¿Qué medidas? ¿Qué pasaría conmigo? No, yo quiero completar, no solamente hemos hecho la inspección, hemos tomado la muestra correspondiente referida a ese lote de producción que sí ha tenido algún problema. Hemos mandado a analizar analíticamente eso. Los resultados nos han dado una conformidad del producto. Entonces no podemos, más allá, entrar en un tema de prejuicio. Pero por favor, mire señor, el problema es que la Coca-Cola no debería tener ningún objeto extraño, por mucho que sea un pedazo de algodón. Estamos de acuerdo con eso. Entonces, si yo por ejemplo soy una persona no vidente, estamos de acuerdo con eso, que agarro una Coca-Cola, la vacío y me tomo eso por lo menos me produce una indigestión, me puede producir un atragantamiento, me puede producir muchas cosas. Si soy un niño o una niña que no presto atención, si soy una persona que está muy sedienta y abro la botella, hay varias situaciones. ¿Qué quiere decir inocuidad alimentaria? ¿Que no me enveneno o qué? ¿Qué es apto para consumo humano? Ya, ¿es apto para consumo humano una botella de Coca-Cola que contiene un plástico dentro? No, para nosotros, digamos, es algo que habría que ir al tema analítico siempre, ¿no? Ya, pero en la analítica, ¿no contempla la analítica el hecho que haya un objeto extraño ahí adentro? No, es que es una cuestión física. Físicamente vemos, pero habría que ver el grado de contaminación que tenga esa bebida y el posible daño que tenga. Pero si no tiene ningún grado de contaminación y yo soy una persona no vidente y me la tomo. Correcto. No, o sea, tendríamos que demostrar eso. Lamentablemente pasa por esa situación, ¿no? Qué pena que se dé esta situación. Nosotros no podemos, digamos, garantizar ya esa parte, porque ya es un tema que ha pasado un dispositivo. Lo que nosotros tenemos que ver es si los dispositivos están o no están cumpliendo el tema de calibración, el tema de control mismo que debe tener la propia empresa. Así sea artesanal o industrial, nosotros tenemos que ver el tema sanitario. Lo que pasa es que ustedes están beneficiando a los grandes, porque si a la Coca-Cola no le ha pasado nada. ¿Qué le ha pasado a la Coca-Cola? Se ha hecho el control y el análisis correspondiente. ¿Para darle palmaditas para demostrar, y felicitaciones? No. Tampoco hemos felicitado a nadie. Nosotros no somos quienes para felicitar o para discriminar a nadie. Pero miren, ¿podrían ustedes haber ordenado el retiro de toda la serie? No. ¿Qué corresponde a eso? Ese lote de producto, hemos hecho la rastreabilidad. Ya no se encontraba en mercado, lamentablemente. Hemos recorrido. Viera que el personal que hemos tenido que manejar y hacer que esté en tránsito para justamente acopiar el producto de ese lote de producción, hemos tenido que hacer de que todos vayan y traten de acopiar ese producto. Y hemos evidenciado de que no existía ya lote en mercado. Cosa que cuando existe el lote en el mercado, nosotros lo que hacemos evidentemente es acopiar todo, lo presentamos y si el caso amerita, destruimos. Ahora sí creo que estamos en contacto con Gina Coronado, ¿verdad? María, sí, le habla Gina Coronado. Gina, por favor, ¿cuál fue la situación, la actitud que tuvo el ingeniero José Elías Pérez Zambrana del SENASAC en el caso de Coca-Cola? Escuchando la radio me quedo muy sorprendida, ¿no? Al querer tergiversar la información. En primera instancia, María, yo fui a SENASAC, donde corresponde, hice la denuncia con el ingeniero Machaca. Me parece de que entre ellos no hay una buena comunicación. Y estoy muy molesta, molestísima al escucharlo al ingeniero indicando de que no ha llegado. Yo fui con la botella, María, y ellos me dijeron de que haga una nota. Exacto, para hacer la denuncia. Y yo me molesté, les dije, todavía tengo que hacer la nota. Estoy haciendo una denuncia. Mínimo pues será de que ese lote tienen que retirar de la circulación. Me fui molesta. Volví con la botella el día viernes. Creo que era 31. O sea, usted, Gina, con la botella en la mano, que además era una prueba contundente. Sí. Podía en ese momento, ya que tienen tantos estudios, tantas fuentes, sí, cuesta tanto, podían sacarle ellos mismos fotografías, sí, etcétera. Perdón, María, ¿y sabe qué es lo más gracioso de todo esto? Es de que fui con la botella y no estaba ninguno de los ingenieros. Entonces se comunicaron el ingeniero Conde, mire, que más bien tengo buena memoria y me lo hice el apellido de todos ellos. El ingeniero Conde se comunicó con el ingeniero Machaca, que estaba en una reunión. El ingeniero Machaca indicó de que deje la botella. María, por favor, ¿cómo yo voy a dejar la botella? Y el ingeniero Conde me dijo, dice que deje la botella. Yo le dije, ¿cómo voy a dejar así la botella? Tengo que tener un acta de entrega mínimo. Lo siento, pero no. Ah, váyase mejor al viceministerio. Y recién ahí me dijeron de que me vaya al viceministerio a hacer la denuncia, porque ahí va a tener más apoyo, me dijeron. Es lo que me dije. Muchísimas gracias. Y por favor, el ingeniero que coordine mejor, que pregunte mejor a los funcionarios de la repartición. Estoy muy molesta, María, que quieran tergiversar las cosas. Muchísimas gracias, Gina. Muchas gracias, María. Con mucho respeto, yo creo que estamos ante una población que necesita conocer y esclarecer temas. Evidentemente la señora fue y lo que se le pidió es que la botella lo deje y con una carta como denuncia. No necesariamente la denuncia lo debe firmar el denunciante. Y eso es un tema que nosotros también lo manejamos, porque muchas veces se... ¿Y qué certeza tiene la señora de que ustedes no van a actuar a favor de la Coca-Cola? Porque lo que yo veo... ¿Y qué certeza tiene de que nosotros actuamos en favor de alguien? La desconfianza, no. Señor, la desconfianza. Entonces estamos entre personas que no confían en sus entidades, ¿no? Entonces, pero, si es señor, esa la situación que estamos manejando ahorita... Esa es la situación ahorita, en Bolivia, desconfiamos con todo respeto, de nuestras entonces, entidades. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esa situación? Trabajar y no trabajar profesionalmente. Eso y demostrar de que el consumidor y la consumidora les interesa. Eso es lo que tratamos de hacer. Nos interesa. Si usted me está diciendo que no, que han hecho. Yo quiero comentarle un una cosa. Químico. Hay empresas grandes que hemos tenido que cesar porque ¿cuál? Nosotros hemos evidenciado. ¿Cuál? No le voy a decir los nombres. Ay, son si empresas no lácteas. Es que no, es un tema confidencial. Y nosotros entramos en el tema de hacer un trabajo correctamente y profesional, como usted dice. Nosotros hemos cesado empresas lácteas. Con eso le doy no un dato. No he hecho nada contra la Coca-Cola. Con eso le doy, pero le estoy dando un dato que usted... Yo no tengo ninguna evidencia, ninguna prueba que amerite el tema de cesar pero una si empresa usted no o tiene, definitivamente. Nadie está diciendo que la cierre. Pues por eso. Si usted no tiene ninguna evidencia, es porque ha actuado negligentemente. No es así. No, digo usted, de pero oficio, usted no pese a que la señora se lo ha llevado la botella. Muéstreme no la lo ha dejado. Que indica. La señora no puede dejarle. Yo ahorita no la puedo botella. No puedo mostrarle. Si me da unos minutos, media hora, le traigo las inspecciones que se ha hecho, los técnicos que han asistido, y justamente hemos tenido con la empresa también alguna dificultad, porque hemos tenido que entrar inclusive forzando a la empresa. Hemos ingresado, hemos hecho la inspección, hemos tomado la muestra, hemos hecho la vigilancia correspondiente tratando de acopiar los productos del lote que estaba en observación. Se ha hecho todo eso. Me parece que sería algo... ¿Qué dificultades han tenido con la empresa? Eso a mí me parece las dificultades es el tema... La prepotencia, claro, de la Coca-Cola... Inclusive la señora debería hacer mención en una reunión que ya estaba en una instancia superior, que era inclusive en el Ministerio Público, cosa que a nosotros no nos compete, hemos estado ahí haciendo presencia, diciendo... ¿Les compete, señor? No, de una forma u otra, cuando ya está en otra instancia, no es así. Vayamos a esto. Estamos con el ingeniero José Elías Pérez Zambrana, coordinador departamental de Inocuidad Alimentaria del SENASAG. Es un hombre que ha accedido a su puesto de trabajo por concurso de méritos y que tiene una especialidad en el tema, o sea que sabe de lo que estamos hablando. Ingeniero, si una consumidora o un consumidor encuentra en un panetón, en una botella de Coca-Cola, en una en un producto enlatado, en un producto envasado, un objeto extraño, sea o no sea venenoso y tóxico, ¿qué tiene que hacer? Nosotros hacer la ¿qué tiene analítica que hacer esa persona? La persona, ¿qué tiene que simplemente hacer, hacer la denuncia mediante ¿dónde? Una carta en el SENASAG y mediante presentar la una prueba. Carta. Aquí estamos en el estado, presentar la prueba, ¿qué es lo que ha hecho la señora? No lo ha es querido dejar. Es un problema de, pero ¿cómo va a dejar con ustedes? No hay confianza es que en se nuestras toma, autoridades. Digamos, los datos y el todos pueden sospechar. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo con todo respeto le digo, estamos si hay una denuncia, de una falta de tiene respeto que haber la prueba como lo dice cualquier instancia. ¿Por qué no han sacado fotografías si tienen semejante cantidad de presupuesto? Eso no es prueba. Eso no es prueba, señora. La prueba es justamente el documento, el ingeniero me está diciendo que no es ningún problema que la Coca-Cola tenga un objeto extraño navegando, porque como han hecho el análisis químico, el objeto no era tóxico. Como no era tóxico, que estén nomás navegando en las botellas de Coca-Cola, lo que sea, mientras no sea tóxico. Tampoco es así, señora. Entonces, ¿cómo es, ingeniero? Por favor, explíqueme. ¿Cómo es, ingeniero? No sé a dónde va, digamos, el tema de cuestionario que hace usted. Si es buscar responsables o es ser corresponsables en este procedimiento. Porque también existe corresponsabilidad. Si el consumidor ha detectado algo, obviamente no debe consumirlo, ¿no es cierto? Es una corresponsabilidad que existe. El control y la manipulación de cualquier ser humano tiene que estar en convergencia a todo lo que es la inocuidad. Porque no podemos decir, es responsabilidad de tal y respóndame, por favor, a la pregunta. Pero eso es lo que le estoy diciendo. Nosotros lo que hacemos es hacer... ¿La Coca-Cola tiene el 100% de la legitimidad que ustedes le dan? No es el 100%. Ya, entonces, ninguna empresa es 100%. ¿Entonces qué? Ninguna ¿cuál empresa es el problema 100%. Que existe ahorita con la Coca-Cola? Inclusive, ¿difiere un lote de producción? Quisiera saber, ¿qué problema tiene en este momento el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria con la empresa Coca-Cola? El problema, la dificultad que tenemos es de que en algún momento no quieren acceder a los controles que nosotros hacemos. Y eso lo puedo decir públicamente. Pero al final, de acuerdo a nuestras competencias, sí hemos tenido que acceder por la fuerza inclusive a hacer los controles y la vigilancia. ¿Y cuál es el resultado final? Como le digo, tenemos una situación de que ha salido conforme el producto del lote correspondiente. Pero, ingeniero, ¿por qué una empresa que no tiene nada que ocultar se niega? ¿Por un acto de prepotencia con ustedes? ¿Puro y duro? Podría ¿por un acto de imperialismo? ¿Por un acto de que hay algo que ocultar? Podría ser. Como en toda empresa, lamentablemente, yo debo decir que hay personas malas y también hay personas buenas. Que hay personas prepotentes y hay personas que sí están de acuerdo con el tema de procedimiento del servicio. Ingeniero, no estamos haciendo el trabajo. Me topé con alguien prepotente, no me dejó inspeccionar. Pero hemos hecho la inspección. Han hecho la inspección. Una vez que han encontrado que no hay toxicidad en ese lote de productos, usted tranquilo. No, lo que hemos hecho es que la denuncia está sentada en un ministerio público. Porque el no ministerio nos ha público otra. Nos tiene que convocar a nosotros y nosotros con el perito correspondiente dirá, pues esto se debe hacer. Ahora, ¿cuál es el problema? Ya, perfecto. No podemos saltar esa instancia, ese es el tema. Ahora, ingeniero, pregunta final. Estamos con José Elías Pérez Zambrana, ingeniero agrónomo especialista en inocuidad alimentaria, coordinador departamental del SENASAT. Ingeniero, ¿qué significa la evidencia visual directa de que hay un objeto, probablemente de plástico, flotando en el líquido de la botella de Coca-Cola? Todo es una posibilidad. Ya. Y eso hay que confirmarlo. Ya. ¿Qué quiere confirmar? ¿Qué necesita confirmar? El grado de toxicidad y la contaminación. Si no fuera tóxico en absoluto, ¿qué significa? ¿Qué consecuencias tiene que esté flotando plástico en el líquido? Si no fuera tóxico. Mire, yo lo único que yo... pienso que tenemos que hacer siempre es ajustar el tema de sistemas de control en la propia empresa, ¿no? Y lo que nosotros hacemos es un cierre temporal, pero eso lo dirá el ministerio en este momento. Ahorita, como hemos hecho la inspección y hemos verificado y existe la conformidad de ese lote, ustedes lo que han hecho es darle la conformidad al líquido. Pero le estoy preguntando otra cosa. El problema no está en el líquido. El problema está en que accidentalmente, seguramente, había un objeto dentro de la botella, dentro del líquido. Si nos demuestra de que es tóxico, necesitamos hacer una sanción correspondiente. ¿Y si no es tóxico, que flote nomás lo que sea? Mire, es un tema que habría que analizarlo. Si no es tóxico, que flote nomás lo que sea. No es que flote. Total, tiene que haber una diarrea, no va a causar. Tiene que haber un control estricto de parte de la empresa y tiene que demostrar aquello. Mire, señor, nosotros vendemos alimentos. Uh-huh. Si nosotras hay un objeto, tenemos mínimo que devolverle al cliente su pago, su costo. Es decir, estamos sujetas a miles de cosas. Somos un tema de partes pequeños. A veces, ¿no? No es un tema de partes. Pero en ese caso sí. Están garantizando a la población boliviana. En el caso que usted me manifiesta, es un caso de partes. No, pero si nosotras estamos obligadas a eso. la Coca-Cola, bien, gracias. Ustedes le han hecho una certificación y nos lo ha adelantado para el juicio que va a haber. Ya la Coca-Cola le ha dado la... Ya el Senasac le ha dado a la Coca-Cola la tarjeta. Estamos certificando el producto que hemos sacado como una... De inocuidad. Lo que corresponde... Ustedes ya es... le han dado la inocuidad a la serie. No, escúcheme, a ver. ¿Cuál es el producto que está en denuncia? ¿A favor de quién está actuando entonces el Senasac? Yo no estoy a favor de nadie, señora. Yo quiero ser bien claro en eso. Es por eso que yo me he ganado inclusive... Pero si el problema, señor, no. Yo me he ganado inclusive enemistades, enemigos de empresas, que no puedo decirles. Pero al final las empresas están accediendo a los controles que nosotros hacemos. ¿Qué cosa que no se hacía antes, más bien? ¿No? O sea, respetan al servicio. ¿Justamente por qué? Porque hace este tipo de controles y vigilancia como nunca se lo ha hecho. Estamos en tres o cuatro años. En este caso de la Coca-Cola, a mí me consta... Es algo que puede ser que le dé a entender líquido, eso. ¿No? Pero no al hecho de que esté flotando... Por eso, yo tengo que hacer un análisis del producto que está en cuestión. Antes no o puedo... O sea, que no un puedo. Envase puede contener cualquier cosa. Tendríamos que ver, por eso hay que analizar técnicamente. Yo le he mostrado. Es que tenemos que analizar técnicamente. No es así como usted dice. ¿Y los ojos le dejan ver? Yo no me puedo aventurar. Pero no es un análisis técnico. Hay una contaminación física. Sí. Pero no me dice si hay una contaminación química, microbiológica. ¿Y la sola contaminación física no es No es un daño. Bueno. No es un daño de la magnitud. Sigan nomás metiendo lo que quieran en las botellas. Bueno. Si la sola presencia, muchas gracias, ingeniero. No, es que no es una contaminación del grado que nosotros estamos viendo que sí realmente pueda ameritar un tema delicado de salud, ¿no? Hay personas que inclusive se han tragado objetos, ustedes deben conocer. Lamentablemente eso no decimos nada. Pero accidentalmente se lo han tragado. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Nada. Y hay personas que por no poder tragar un objeto se han muerto, asfixiadas. Puede ser. Son casos aislados, como le digo. O sea, no podemos generalizar. Son casos aislados. Pero no podemos generalizar. Pero la inocuidad quiere decir que no presenta ningún daño. Eso quiere decir inocuidad. Claro. Que no provoca ningún daño. Inocuidad quiere decir eso. Que existe aptitud si del alimento. Si hay un objeto ahí adentro, ese objeto, sea tóxico o no, es dañino. Discúlpeme, me remito al diccionario. Inocuidad quiere decir ningún daño. Correcto. Entonces hagan su trabajo. Pero estamos hablando del grado de contaminación que hagan su trabajo. Si hay un objeto. Estoy haciendo mi trabajo, señora. Estoy haciendo mi trabajo. Inocuidad no es un objeto flotante. Por eso, yo tengo que determinar el grado de contaminación que existe en la botella específica. Bueno, vuelvo a leer. Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. Muchas gracias. ¿De qué, pues? A usted. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! Deseo 103.3.